Bien, buenos días. Gracias por asistir a los medios de comunicación, a los medios independientes, a esta conferencia de prensa convocada por organizaciones anarquistas, en concreto la Cruz Negra Anarquista y la Alianza Anarquista Revolucionaria, en donde daremos nuestra postura al respecto de las declaraciones del gobierno del Distrito Federal, en el sentido de tratar de señalarnos como los responsables, instigadores y organizadores de los hechos ocurridos el 1 de diciembre en el marco de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente. Vamos a leer a continuación un comunicado en el que fijamos una postura de parte de estas dos organizaciones, Cruz Negra Anarquista y Alianza Anarquista Revolucionaria. Posteriormente, cada una de las organizaciones dará una postura sobre las acusaciones. Entonces, bueno, posteriormente habrá una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, primero vamos a dar la información y después estamos abiertos, por supuesto, a contestar cualquier pregunta que tengan. Entonces, bueno, por razones de seguridad solamente manejaremos, ¿no? Somos miembros de las organizaciones que el gobierno del Distrito Federal le está señalando concretamente, repito, Cruz Negra Anarquista y Alianza Anarquista Revolucionaria. Entonces, bueno, primero se le dará lectura al comunicado conjunto. México DF, 7 de diciembre del 2012. El pasado 1 de diciembre, en la Ciudad de México, se llevó a cabo la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de México. Ante esto, miles de hombres y mujeres de diferentes organizaciones sociales o sin organización se movilizaron para expresar su repudio al nuevo presidente emanado del PRI. Desde la misma madrugada del sábado comenzaron las movilizaciones por las calles del centro de la ciudad. También, desde las primeras horas de la mañana, comenzaron las agresiones policíacas en contra de los y las manifestantes. Las agresiones policiales ocasionaron que los y las manifestantes tuvieran que defenderse ante las provocaciones y agresiones policiales. Usando como pretexto los enfrentamientos, el gobierno federal y de la ciudad hicieron gala de su acostumbrada brutalidad en contra de los manifestantes y agregaríamos en contra de la población en general, derivando en varias personas detenidas, uno de ellos con la pérdida de un ojo ocasionada por el disparo de una bala de goma o de un cartucho de gas, otro debatiéndose entre la vida y la muerte, con una herida de gravedad ocasionada por un disparo de un cartucho de gas directo a su cabeza, y en un principio con la detención de alrededor de un centenar de hombres y mujeres en diferentes puntos del centro de la ciudad, de los cuales quedan 69 de ellos presos y presas en el reclusorio preventivo varonil norte y en la cárcel femenil de Santa Marta, acusados del delito de atentar contra la paz pública con el agravante de hacerlo en pandilla, obligados a vivir un proceso judicial amañado desde sus inicios, dentro de ambas cárceles, sometidos, según testimonios, a actos de tortura física y psicológica. Hoy son públicos videos tomados durante las detenciones, donde es evidente la brutalidad con la que actuaron los cuerpos represivos federales y de la ciudad contra los y las manifestantes y en contra de quienes se encontraron en su camino. Para cubrir su brutalidad y justificar las agresiones y detenciones, el gobierno del Distrito Federal declaró, en vez de su ahora ex jefe de gobierno y de su procurador, que los actos violentos ocurridos eran responsabilidad de los grupos anarquistas que actuaron con el fin de generar caos en la ciudad. El gobierno del Distrito Federal y los medios de comunicación señalaron a diferentes grupos anarquistas como los responsables de haber originado la violencia durante las manifestaciones, especialmente contra las organizaciones y grupos anarquistas que hoy damos esta conferencia de prensa: Coordinadora Estudiantil Anarquista, Bloque Negro México, que forman parte de la Alianza Anarquista Revolucionaria, y Cruz Negra Anarquista México. Desde la tarde del 1 de diciembre, con las declaraciones de los funcionarios de gobierno de la ciudad, donde señalaron a esos organismos anarquistas, en los medios se desató una campaña de linchamiento, criminalización de los grupos e individuos anarquistas, queriendo hacernos responsables, intentando así cubrir con esta acusación la brutalidad inherente de la policía y del gobierno de la ciudad, que presume de ser un gobierno de izquierda y respetuoso de los derechos humanos. Ante esto, nosotros, las organizaciones y grupos anarquistas aquí presentes, Queremos señalar que estas acusaciones por parte del gobierno de la ciudad y replicadas por los medios de comunicación en nuestra contra son parte de una campaña constante que ha mantenido el gobierno de la ciudad y en especial el equipo de Marcelo Ebrard desde hace años, cuando él era secretario de Seguridad Pública del DF, y que ha venido arreciándose. No es la primera vez que grupos anarquistas son señalados por el gobierno del Distrito Federal y en especial por Ebrard de ser responsables de violencia durante las manifestaciones. Entendemos estas acusaciones y señalamientos en nuestra contra como una dinámica ya constante por parte del gobierno local con el fin de generar una imagen pública donde el anarquismo, el cual es una idea de emancipación y libertad social, y los grupos e individuos anarquistas sean considerados criminales, que merecen ser exterminados, encarcelados, con el fin de detener las actividades que diferentes grupos anarquistas realizan en la ciudad. Como anarquistas, estamos convencidos de la necesidad de transformar la vida social, eliminando la dominación política y económica, así como cualquier otra, sea social, cultural, de género, etcétera, a la que este sistema capitalista y el Estado nos impone. Como anarquistas, estamos convencidos de que mientras exista esta y cualquier otra forma de dominación, no puede existir la libertad y una vida digna para los hombres y mujeres, para los pueblos. Como anarquistas, estamos convencidos de que los gobiernos de izquierda o derecha, el Estado y el capital, junto a otras formas de dominación social, como la cultural patriarcal y de dominación-sumisión, son un lastre para la sociedad y para la libertad. En ese sentido, diferentes grupos anarquistas han mantenido una constante crítica contra las acciones de despojo y represión realizadas por el gobierno de la Ciudad de México, así como a nivel federal y en otras localidades, señalando su brutalidad, su represión y su violencia inherente. Esto es lo que principalmente ha apasionado que el gobierno de la ciudad, que pretende ser de izquierda, considere necesario criminalizarnos, señalarnos y acusarnos en cualquier oportunidad. Tras los hechos de este 1 de diciembre, para justificar la brutalidad policíaca contra la población y contra los manifestantes, el gobierno de la ciudad, sus funcionarios, necesitaban un chivo expiatorio. En este sentido, es que estas organizaciones y grupos anarquistas hemos sido señalados, criminalizados, continuando la cacería de anarquistas que el gobierno de Ebrard ha mantenido durante toda su administración, siendo esta una criminalización de la idea anarquista y de todo aquel que comulgue con ella y la haga suya. Entendemos que la represión del 1 de diciembre pasado y la campaña de linchamiento en contra de los grupos anarquistas forman parte de una estrategia para criminalizar toda la movilización y organización social. Nos quedan claros los objetivos de esta represión. 1. Dejar claro cuáles son los intereses que defienden los gobiernos de izquierda, los del gran capital. 2. Reestrechar la mano al nuevo gobierno del PRI, anunciando que con ellos cuenta para lo que sea. 3. Reimpulsar una campaña de linchamiento mediático y seguir con su cacería de grupos e individuos anarquistas y libertarios. 4. Impulsar una campaña de criminalización contra la protesta social, que va de la mano de la criminalización de la organización social. 5. Poder reprimir a las movilizaciones sociales bajo la justificación de detener a los vándalos. Generar un clima de terror en contra de las diferentes organizaciones y movilizaciones sociales. El gobierno de la Ciudad de México, junto con los partidos de los que emana, dejan en evidencia una vez más cuáles son los intereses que defienden y contra quién actúan. Dejan claro que no están dispuestos a permitir una movilización social que no se pliegue a sus posiciones políticas. Hacemos responsable de la brutal represión a Marcelo Ebrard, al gobierno de la ciudad y al gobierno federal, y exigimos la inmediata liberación de todos y cada uno y una de las presas que fueron detenidas durante este operativo. Reivindicamos el derecho de los pueblos a organizarse y luchar por construir un mundo libre y sin dominación ni explotación, y expresamos toda nuestra solidaridad con los presos del 1 de diciembre. Libertad y anarquía, libertad a todos los presos. Alianza Anarquista Revolucionaria, Cruz Negra Anarquista.